12:10, entramos en el tiempo dedicado a la política local como cada martes a esta hora. En torno al mediodía nosotros abrimos nuestra página de política local y lo hacemos conversando y conociendo los argumentos y el trabajo desarrollado por parte de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Hoy abrimos un nuevo turno de intervenciones y para ello nos acompaña el grupo de Izquierda Unida. Está con nosotros Pepín Morales, a quien damos la bienvenida. Gracias. Pepín, buenas tardes. Y también nos acompaña Miguel González, a quien damos también la bienvenida a los estudios de Radio Brique. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bueno, pues diferentes contenidos queréis abordar dentro de este espacio de política local, principalmente haciendo referencia a las últimas sesiones plenarias celebradas en nuestra localidad, el pleno del mes de septiembre y además también el pleno previsto para esta tarde en el Ayuntamiento de Ubrique. Pepi, comenzamos contigo haciendo referencia al último pleno de septiembre, ¿no? Sí, el pleno de septiembre que no pude asistir por motivos ajenos a mi voluntad, pero sí que lo pude seguir, además con bastante interés, aunque el único punto del día era la aprobación de la cuenta general. Yo lo que vi que era un pleno vacío, sin consistencia, sin contenido, sin propuesta, junto con lo que viene siendo una constancia, una continua información y rueda de prensa de lo que hacen en las distintas delegaciones, vamos, no las distintas delegaciones, sino los trabajadores, los técnicos, los operarios de nuestro ayuntamiento. Y el punto de ruego y pregunta, pues poco hay que decir. Dentro de lo que ha sido la aprobación de esta cuenta general, que era el único punto del día del pleno de septiembre, que sí, es un documento técnico, o sea, que es un documento técnico que hace el interventor del Ayuntamiento de Ubrique, pues se nos expone y se nos presenta y además explica cómo, dónde y de qué manera este equipo de gobierno, en este caso el socialista, ha invertido el dinero de las arcas municipales, es decir, de todos los ubriqueños y ubriqueñas, cómo se ha ampliado el dinero, de todo lo que pagamos, nuestras tasas, nuestros impuestos y demás. Y de esta manera se hace uso del dinero público. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Estamos hablando del año 2016. Uh-huh. Para nuestro grupo, para Izquierda Unida, lo más alarmante, lo más chocante, lo que más nos preocupa y escandaliza, y estoy hablando a grosso modo, sin entrar en detalle de grandes variaciones que se dan en las cuentas de festejo, de cultura y de deporte. Y en otras partidas de las que ya de manera más minuciosa, pues ya detallaremos lo que ha sido el presupuesto aprobado y lo que ha quedado finalmente. Porque como el pleno de diciembre del año pasado se aprobaron los presupuestos de este año, quiero recordar que solo fue aprobado con los votos del Grupo Socialista y en la partida de festejo se aprobó un presupuesto de 150.000 euros. Que ya nosotros desde aquel entonces, y lo hemos dicho varias veces aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, nos parecía excesivo y también abusivo. Pero la realidad es que se han gastado 68.000 euros más de lo que se presupuestó en aquel pleno del último mes del año pasado y aprobado lo que se ha gastado. Aprobado quedando esta cuenta con un gasto real de 218.000 euros. O sea, se aprueban en pleno 150.000 euros en festejo. Se le suman 68.000 euros de más y hace un total de 218.000 euros. Que para las personas que quieran entenderme con más claridad son 35 millones de las antiguas pesetas. Lo que ha superado esta partida de festejo. En la partida de cultura se aprueba un presupuesto de 66.000 euros, pero la cuenta general refleja, porque la cuenta general dice la realidad de lo que se ha gastado, nos canta la verdad. refleja que se han gastado 107.300 euros. De más de aquello que se aprobó en diciembre del año pasado, que sumado a los 66.000 euros que se aprobaron realmente, hacen un total de 173.000 euros. Y para que nos aclaremos y entendamos, más de 30 millones de las antiguas pesetas. Es decir, que entre estas dos partidas únicamente, festejo y cultura, son 65 millones de las antiguas pesetas, lo que se ha gastado de más de lo que se aprobó en pleno de diciembre de 2016. Desde el grupo que yo represento, del cual soy portavoz, observamos que la realidad de los gastos no tiene nada que ver con lo que en su día se aprobó en esta sesión plenaria, la que estoy hablando de diciembre, ya que solo estas dos partidas han costado a las arcas municipales y, por tanto, a todos los ubriqueños y a las ubriqueñas, más de 65 millones de pesetas, que es lo que comentaba antes, es decir, 391.300 euros. Y esta cantidad bárbara y desmesurada es solo de dos partidas, que después vendrá la de deporte. Pedimos y solicitamos una vez más, desde estos micrófonos, de forma personal, a este equipo de gobierno que se le llena la boca diciendo que nos tiende la mano, que escucha nuestras propuestas, que debemos pedir desde aquí, y lo vamos a pedir desde sesión plenaria, que el portal de transparencia esté al día, a fecha de hoy. Se puede decir que solo casi 2 puntos de 10 están en este portal. Y otra cuestión que ha salido a la palestra en más de una ocasión del por qué no está al día este portal de transparencia, y eso se ha dicho en sesión plenaria, es porque los técnicos no pueden, por sus muchas ocupaciones, porque es que realmente la tienen, o simplemente se esconden detrás de ellos. Siempre ponen de parapeto al trabajador, al técnico, al operario. Invito a cualquier ubriqueño o ubriqueña a que lo compruebe. Aquí se puede ver, aquí no hay engaño. Quien quiera comprobarlo, que se meta en la web del ayuntamiento. Desde nuestro grupo lo que pensamos es que se debe dotar a estos trabajadores, a estos técnicos, de los medios necesarios, buscar una línea de trabajo para que puedan realizar bien la función que se le encomienda y que su trabajo dé los frutos que todos estamos deseando y estamos pidiendo. Hombre, que ya está bien de culpar al trabajador, al técnico, a la trabajadora, al operario, de que el portal de transparencia de nuestro ayuntamiento no está al día, culpándolo a ellos. Entonces, pedimos que se les dote con equipamiento, con ayuda, no sé cómo, trazar una línea de trabajo, pero hay que hacerlo ya. Yo lo que solicito desde aquí, ya lo he solicitado más de una vez, en sesiones plenarias y aquí en este programa y en el programa de Cosas de Todos, sentarnos para que entre todos los grupos se vea la realidad de las cuentas, la verdad de las cuentas. Porque vamos a ver, la verdad de las cuentas es la que nos da el técnico. Y las cuentas no faltan a la verdad. Los números son claritos, muy claros, bastante claros. Y que nadie, y voy a decirlo, porque alguien puede tacharnos de mentiroso, de faltar a la verdad. Sí. Y no lo voy a permitir. Los números están ahí. Nosotros, lo voy a decir desde aquí, desde este micrófono, lo que es en nuestra web, lo que es en Facebook, vamos a colgar lo que son los números, lo que se aprobó y lo que realmente se ha gastado. Y como decía, que nadie nos tache, que ya está bien de faltar a la verdad, porque los números, como he dicho antes, están claros, están ahí. Y lo van a poder ver desde nuestra página en Facebook, desde las redes sociales, como ya hemos hablado del tema, para que la población tenga una información más directa en Facebook, que es lo que más suelen utilizar, y que conozcan la realidad de lo que se aprueba en pleno y lo que realmente se gasta. Como ya he dicho, que de hecho te van a publicar en las redes sociales y en nuestra página web y en nuestra página de Facebook. Yo, este despropósito de gasto no queda aquí. Hay un pago sin, un pozo sin fondo, un agujero negro que succiona todo lo que puede atragarse y más, y sin medida. Y puede sonar muy mal, pero en diciembre del año pasado se aprobaron los presupuestos para este año, como ya he dicho, solo con los votos del Grupo Socialista. Voy a recalcarlo, solo con los votos del Grupo Socialista. Otra de las partidas, como he dicho antes, un pozo sin fondo, que se lo traga todo y no tiene medida, es el Patronato de Deporte. La cantidad que se aprobó en diciembre de 2016, por ellos mismos, era de 548.000, me da hasta miedo decir la cantidad, 548.015,79. Al igual que este año también vienen las propuestas de presupuesto para 2018. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Voy a decirlo en peseta porque alguna gente entiende mejor las cosas de las pesetillas que los euros. 91.162,155 pesetas de las antiguas. Millones, estoy hablando de millones, ¿eh? Que quede claro que estoy hablando, sí, de más de 91.000 millones. Que es que a mí me da, no sé. A mediados de este año se transfirió de otras cuentas a esta partida, a la de deporte, a este pozo sin fondo, que se lo traga todo, 90.000 euros. Más lo que estábamos hablando, los 548.000 que se aprobaron. Es decir, que se le metió a esta boca, a este pozo, casi 15 millones de pesetas más de lo que se aprobó con los 91.000 millones. Es decir, solo en 7 meses el Patronato de Deporte tiene en su haber 638.015,79 euros. Es decir, 106 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Yo me pregunto qué opinarán realmente, nuestro grupo se lo pregunta, qué opinan los ubriqueños y las ubriqueñas de estas brutales cantidades, de este dinero tan desorbitado, cuando hace pocos días el equipo de gobierno en estos mismos micrófonos se decía que destinarían unos 60.000 euros aproximadamente para imprevistos. La partida se llama imprevisto. Esta, yo hablando con mis compañeros y pensando, y le lanzo al pueblo de Ubrique, es esta cantidad tan colosal, en como quieren hacernos ver este grupo de gobierno, tan grande, estamos hablando de 60.000 euros, tan grande, para darle tanto bombo y platillo a lo que se ha inyectado al Patronato de Deportes, que reflexionemos, que pensemos. A fiestas, es que los múltiplos, es que yo cuando dice imprevisto, en una población como Ubrique pueden presentarse múltiples, muchos, en nuestro municipio, en lo que es nuestro municipio. ¿Se merecen un aplauso? Por nuestra parte, no. No. Y lo digo rotundamente, no. Son mucho dinero el que se ha pasado en fiestas, como ya da los números, lo que se ha pasado en cultura, cuando ellos mismos lo aprobaron y se han saltado la norma. Cuando a mediados de este año se le dio una inyección de 90.000 euros a deporte y venimos aquí con la boca llena a decir para imprevistos 60.000 euros, pues no es uno rotundo desde Izquierda Unida. Y no porque, como dije antes, debemos entender que hay dos realidades, la que se percibe desde el equipo de gobierno y la realidad dura y pura, que es la que vive cada día nuestro pueblo, que son muy distintas. Porque una cosa es estar, ver la realidad cuando se está gobernando y otra cuando se está en la oposición. Nosotros, desde luego, desde nuestro grupo, desde Izquierda Unida, apostamos porque los presupuestos de verdad sean participativos, pero participativos de verdad. Una participación real, que sí, que hay reuniones con los colectivos, con los clubes, con los colectivos de deporte, vecinales, pero no se tienen en cuenta las sugerencias. Es que realmente tú vas allí a estas reuniones y lo que te dan es como una serie de ruedas de prensa sin previamente incluso haberte enviado lo que son los presupuestos de lo que se está hablando. Es que tú llegas allí y, bueno, ¿y de qué me está hablando a mí esta persona? Y yo no tengo nada con que a lo que sea agarrarme y mirar y comprobar. Como he comentado, de todas nuestras propuestas que yo hice, hablé creo que hace 2 jueves, de todas nuestras propuestas, que eran cerca de 40, las que le propusimos al Grupo Socialista para que las admitiera en las propuestas que ellos presentaban, no se admitieron ni siquiera una. Y eso es lo que más nos duele. Y no nos duele porque no se tengan en cuenta, porque después se tienen en cuenta, aunque ellos se cuelgan en la medalla. Ya lo expliqué el otro día. Y vamos, lo agradecemos, porque por lo menos le damos la idea. Pero duele de que tú te trabajes, tú mires, tú, y luego te digan no, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Y vengan a estos micrófonos y digan que es que Izquierda Unida o los demás grupos de la oposición no participan, no presentan proyectos delante de la mesa, no tienen iniciativas, y eso no es verdad. No es verdad. Como he dicho antes, y dije en el programa anterior, de los arreglos de las vías y los parques infantiles y las equipaciones públicas, el 80% que se va a hacer ahora con el plan Invierte casaba totalmente con las propuestas que nosotros presentábamos en las enmiendas a los presupuestos del año pasado, que se aprobó en diciembre del año pasado, que es el que nos compete en 2017. Como decía antes, qué distinta es la percepción que se tiene cuando se está en la oposición y qué distorsión se tiene cuando se gobierna. Muy, muy, muy, muy, muy distinta. Muy distinta. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo desde nuestro grupo. Vamos a sentarnos. Que la multitud de opiniones está la sabiduría, el saber llevar. Están diciendo que son presupuestos participativos. Vamos a sentarnos, vamos. Escúchanos, porque, vamos a ver, estamos comprobando que lo que se aprueba en diciembre del año pasado no tiene nada que ver con la realidad que nos ha sucedido a lo largo de los tiempos. Vamos a ser realistas. No me pongan la misma cantidad, porque sabemos que va a haber que inyectar. Va a haber que inyectar dinero. Entonces, yo desde nuestro grupo, pues, ¿qué voy a decir? Una vez más, ponernos a su disposición, porque nosotros estamos trabajando en ello también. Una cosa que no quiero que se me olvide, y es que una de estas partidas, que desde que llegó este Grupo Socialista, la partida de prensa y demás, que estaba en 3.000 euros, y desde que llegó este grupo, la subió a 35.000 euros. Bueno, pues nosotros hemos preguntado en varias ocasiones que la empresa que se contrata para proyectar, para grabar y demás, pues estaba a disposición de los distintos colectivos, asociaciones y demás, que no era para el equipo de gobierno. Bien, pues, el viernes tuvimos nosotros un acto donde la séptima promoción de alumnos de la Escuela de Artesanos recibía su diploma. Faltó un grupo, pero sí que una vez más volví a comprobar, y lo voy a decir otra aquí y lo voy a denunciar, esta cámara solo y exclusivamente apuntaba al Grupo Socialista. ¿Qué estamos haciendo? ¿Campaña con el dinero de los obriqueños? ¿Una campaña que dura cuatro años con 35.000 euros de presupuesto? ¿Que los demás grupos no importamos? Bueno, pues yo voy a aclarar una cosa. Y no me corresponde a mí defender ni al Grupo Popular ni a los andalucistas. Pero tanto a uno como a otro, como a nosotros, también nos votaron los ubriqueños. Y el dinero es de todos los ubriqueños y ubriqueñas, no solo de los que votaron a los socialistas. Es que más quisiera yo tener 35.000 euros todos los años, cada año, para hacer una campaña que dura cuatro años y salir en todos lados, porque es que es seguirlas. Y puedo decir que lo comprobé y hice dos o tres amagos de moverme y este señor que tenía la cámara se movió en varias ocasiones y a quien grababa era el Grupo Socialista. Y he de decir que el dinero de los ayuntamientos es de todos, los ubriqueños y las ubriqueñas, no de los que votaron a los socialistas, vuelvo a decirlo. Y no es que yo tenga muchas ganas de tener aquí, de salir en cámara, ni nada de nada, ni tengo yo afán de protagonismo, pero si eso lo están pagando todos los ubriqueños, todo el pueblo, qué mínimo que los demás también tengamos nuestro tiempo y nuestro momento. 12:32, Pepi, no sé si quieres hablar también del pleno de hoy, ¿no?, que era otro de los puntos que querías abordar. Sí, bueno, la modificación presupuestaria, hay una modificación en este caso presupuestaria, y para que veáis cómo el tiempo, hay un refrán que dice, le pedí tiempo al tiempo y el tiempo me dio más tiempo, y aquí vamos a comprobar cómo una de nuestras propuestas, una de nuestras demandas en el pleno, en un pleno de este mismo año, pues este punto número 2 es una aprobación de una modificación presupuestaria que de crédito extraordinario. ¿Por qué de crédito extraordinario? Porque no está contemplada dentro de lo que son los presupuestos. Y para nuestra sorpresa, bueno, y también porque también nos congratulamos de ello, es para comprar un desfibrilador. Uh-huh. En mayo, Izquierda Unida solicitaba que se comprara y se pusiese a disposición de la policía local un desfibrilador. ¿Por qué? Porque ellos están en la calle continuamente y se encuentran con situaciones que muchas veces puede ser necesario o no puede ser necesario. Me contestan que ya aquí en Ubrique hay varios desfibriladores, que no es necesario, que también es imprudente utilizarlo sin tener conocimiento, ahí a lo loco, total que nuestra propuesta no la echan para atrás. ¡Ah, sorpresa! Pero en el pleno de octubre viene que hay una modificación presupuestaria, además de créditos extraordinarios, para comprar un, voy a leer literalmente, desfibrilador para coche policial. Izquierda Unida propone mayo y en octubre, en pleno, se compra. Hombre, queremos agradecerlo que se nos tenga en cuenta. Vamos a felicitarnos porque realmente esta iniciativa salió de Ubrique, de Izquierda Unida de Ubrique, y se nos dijo en sesión plenaria que no, rotundamente que no. Y hoy se trae a pleno. Esta misma noche se va a aprobar. Y este es un ejemplo más de lo que vengo diciendo. No hay propuesta, no las hay, pero en unos meses las vamos a llevar a cabo. Y la medalla me la cuelgo yo. Bueno, pues precisamente el pleno de hoy se va a intentar incorporar, ¿no?, por razones de urgencia, una moción por parte del Grupo de Izquierda Unida. No sé si Miguel quería informar sobre esa propuesta. Sí, en concreto es una moción por motivo de urgencia, ya que los presupuestos de la Junta de Andalucía están a punto de irse aprobando, y entonces hay una partida que tiene esos presupuestos de la Junta de Andalucía que se llama en abreviatura PATRICA, que significa participación en los tributos de la comunidad autónoma, y es una deuda que tiene pendiente la Junta de Andalucía con los ayuntamientos. Rápidamente os diré que esto viene del desarrollo de un artículo del Estatuto de Autonomía, que es el 192.1, y en ese artículo hace referencia a una ley en la que hay que recordar que tras seis presupuestos, esto es de 2011, estamos hablando, entonces ya hay seis presupuestos en que la Junta de Andalucía, desde su aprobación del 11 de junio del 2010, pues decía esta ley reguladora los siguientes puntos. En el primero decía, los recursos que contribuyen a la dotación global del fondo se irán incorporando progresivamente al mismo con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600 millones de euros, repartido entre todos los pueblos de Andalucía. Uh-huh. A estos efectos, el citado fondo, en el artículo 2 pone, se dotará global inicialmente en el ejercicio 2011 con un importe de 420 millones, al que se incorporarán 60 millones de euros en el 2012, 60 millones de euros en 2013, 60 millones de euros en 2014, hasta llegar a la cuantía total de los 600 millones de euros, que es lo que se pretendía. Esto es lo que ponía la ley. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros del 2011 subió 60 millones en el ejercicio 2012. Luego, desde entonces, permanece congelado. Los ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida del incumplimiento de la ley durante todos estos ejercicios, y si se aprobara el presupuesto del 2018, tal como está redactado ahora mismo en la Junta de Andalucía, la deuda con respecto a los ayuntamientos alcanzaría unos 660 millones de euros. O sea, la dotación aproximadamente de un año entero, lo que llevan de desfase, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que este incumplimiento se mantuvo en los años también donde el gobierno estaba compartido en la Junta de Andalucía de Izquierda Unida con el PSOE. Por aquel entonces, la Junta hizo un verdadero esfuerzo por eliminar esta normativa de Patrica, con lo cual se quitaba ese compromiso de en medio con respecto a los ayuntamientos. Pero la presión de Izquierda Unida hizo que se, por lo menos, aunque se congelara, se mantuviera en los 480 millones, pues ya que el gobierno central, es verdad que en aquellos años hizo un recorte de 5.000 millones de financiación autonómica, con lo cual, pues la verdad que puso a la Junta entre la espada y la pared. Este año, en el 2017, el consejero de la Presidencia presumía que al presentar el proyecto de presupuesto 2017, que los próximos presupuestos de cooperación municipal contarían con una financiación de 156.2 millones de euros, que supondría un incremento del 8,9% por encima del aumento que experimenta el presupuesto global de la Junta, que lo hace del 6,2%. Pero, en palabras del propio consejero, sube la cooperación de la Junta con los ayuntamientos, pero lo hace en fondos condicionados y no en fondos incondicionados. Explico esto porque esto es importante. Los fondos condicionados se refieren a los presupuestos que tiene la Junta de Andalucía, que los da a los ayuntamientos con respecto a subvenciones que cada ayuntamiento promueva. Y los incondicionados son, podríamos decir, por derecho propio, de tal manera que no es lo mismo que a ti te den un dinero al Ayuntamiento de Ubrique para que lo gastes en lo que crea el Ayuntamiento de Ubrique más oportuno, a que tengan que estar los ayuntamientos mendigando subvenciones a la Junta de Andalucía, y ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que depende si eres guapo, eres feo, o eres de una sigla o eres de otra, pues tienes más o tienes menos, que es como ha funcionado la Junta de Andalucía desde el principio de la democracia, ¿no? Entonces, pues aquí había un baile de cifras que en realidad no se corresponde con la realidad, porque ya digo que no es lo mismo que aumente el fondo condicionado a que aumente el incondicionado, que es el que nosotros estamos reivindicando. De todas maneras, por no liar más a la gente que nos escucha, hay que resaltar que desde la FEN y la FAN, que es la Federación de Municipios a nivel estatal y a nivel andaluz, siempre se ha reivindicado que los presupuestos, para que todo el mundo se entienda, de los 100 euros que tú mandes de impuestos al Estado, 50 de lo que es del Estado, 25 para la comunidad autónoma y 25 para los ayuntamientos, pues tal como están las cuentas actualmente, el Estado se lleva el 53, las comunidades autónomas se llevan el 34 y a los pobres municipios le queda el 13. Como estáis viendo, pues esto es una injusticia total, pero vamos, que la lógica que impera en todo esto es lo que dije anteriormente. La cuestión es tener a los ayuntamientos a merced de que presentemos siempre algún tipo de proyecto y así rogando, pues unos tienen más y otros tienen menos, cuando por derecho deberíamos llegar, porque ya llevamos bastante tiempo reivindicando Izquierda Unida este 50-25-25, que esto ya de una vez por todas por lo menos fuéramos tendiendo a una igualdad. Como estamos viendo, estamos hablando de un 13%, y los ayuntamientos deberían de conseguir el 25%, que era la propuesta de hace montones de años de la Federación de Municipios a nivel estatal y andaluz. En concreto, lo que reivindicas, lo digo porque estamos ya fuera de tiempo. Las conclusiones son las siguientes. Primero, se debería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que se llegue a un acuerdo con los ayuntamientos andaluces para reintegrar la deuda histórica de 540 millones de euros a las entidades locales de Andalucía hasta el año 2017 y que se establezca un plazo de pago de las mismas a cada uno de los ayuntamientos de Andalucía. Segundo, debería instarse al Consejo de Gobierno a que establezca un plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas a través de convocatorias de subvenciones que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje los fondos incondicionados que son para los próximos ejercicios presupuestarios. En tercer lugar, Andalucía es la única comunidad, también hay que decirlo, de España que tiene una financiación incondicionada, como es la Patrica. Y ello es digno de ser resaltado, o sea que esto es bastante positivo con respecto a las demás comunidades autónomas. El PP tampoco puede sacar peso en este y en otros recortes como la sanidad y la educación cuando ha recortado la financiación de Andalucía y precisamente en este debate estamos, ¿no? Que por otro lado, pues es verdad que el gobierno central pues aprieta a la Junta. Y por quinto lugar, se debería aprovechar que ahora que se habla de la financiación de las comunidades autónomas y de debatir un nuevo modelo para abordar definitivamente y paralelamente el debate olvidado del año 79, tanto por el PP como por el PSOE, de la financiación local. En concreto, para que todo el mundo nos entienda, a lo que nosotros nos compete, porque la verdad que tenemos una tabla en la que se ve los desfases en cada uno de los ayuntamientos de Andalucía, pero en concreto a Ubrique, lo que estamos hablando con los diferentes endeudamientos de las diferentes años, desde el 2013 hasta el 2017, que corresponden más o menos cada año aproximadamente a unos 894.000 euros por curso, pues en total la deuda que actualmente tendría la Junta de Andalucía con respecto a Ubrique, que sería un dinero muy interesante que tuviera el ayuntamiento para lo que los ubriqueños quisiéramos a bien invertirlo, serían 1.008.725,28 euros, que estamos hablando de bastante dinero. Con ese dato, con esa cifra significativa, nos vamos a quedar para cerrar el espacio de política local hoy en la mañana de Radio Ubrique, porque se nos agota ya el tiempo, 12:44. Muchas gracias a Pepín Morales por habernos acompañado y a Miguel González. Gracias.